está. Sí. Leeremos o veréis los todos los periódicos. Ahí, sí, sí, sí. Buenas, no, por libre, per jure, página 105, ¿de cuándo es? De mayo, de mayo, mayo de 1999. El planeta Tierra y la humanidad. En el universo, entre un número infinito de mundos, está nuestro mundo que llamamos Tierra, o sea, nuestro planeta. Y viven sobre este mundo animales, plantas y los seres humanos, que al principio era una humanidad única y pobre, y al mismo tiempo todo el planeta era suyo. Pero pasaron los siglos y la humanidad se dividió en amos y esclavos. Los llamados amos, con su egoísmo en aumento, se convirtieron en generales, reyes, jefes de gobierno, sacerdotes, y empezaron a dominar el mundo, dividiéndolo en países o naciones. Y los esclavos, o sea, los pobres y obreros, construyeron para los amos casas, carreteras, castillos, palacios, pueblos y ciudades, extrayendo de la tierra carbón, oro, petróleo, etc., enriqueciendo siempre a los amos, convertidos moderadamente en capitalistas, gobernantes, jefes, militares, jerarquía religiosa, etc., dando el triste resultado de una humanidad dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, con el nombre, civilización, cultura, etc., y grandes religiones. Después de muchas y varias dictaduras, ahora se dice que lo mejor es la democracia y la gente vota. Y muchos obreros no se dan cuenta que ganen los que ganen las elecciones, siempre son los mismos, o sea, los ricos. Y se ve claramente que los ricos, los militares y los sacerdotes de todas las religiones, todos van siempre juntos para defender sus intereses, que es vivir bien a costa del trabajo de los pobres, dando por resultado una especie de trinidad diabólica que solo se rige por el egoísmo y la ley del más fuerte. Esto es el capitalismo, militarista y clero de todas las religiones. Nosotros, los obreros que formamos la Iglesia Pobre de Cristo, que hemos hecho posible el renacer de la sencilla Iglesia Pobre de Cristo, que hemos hecho posible el renacer de la sencilla Iglesia Primitiva, que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, creemos que la única solución es Cristo, ya que es la luz, para ver las cosas claras. Aconsejamos a todos los obreros y obreras del mundo que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, que procuren no traer muchos hijos al mundo. Es mejor abortar y aumentar el número de pobres, preparados, de soldados para las guerras que organizan los ricos, etc. Y los amigos obreros, creyentes o no en Dios, comprender que no se trata de hacer revoluciones sangrientas. Es cuestión de pensar con la cabeza. Si procuramos disminuir el número de pobres en el mundo, será nuestra salvación y el fin de la injusticia humana. Y no caigáis en la trampa capitalista, esperando que algún día alguno de vosotros también será rico, militar, sacerdote, etc. En la realidad es así. Algún obrero se convierte en uno de ellos, pero millones de obreros siguen en la pobreza y pasan los siglos y la humanidad sigue dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, y teniendo el planeta Tierra hecho una porquería ecológica, social y religiosa. Ánimos obreros y obreras, pobres del mundo. Nosotros, la Iglesia Pobre, lo tenemos claro. Se trata de ser buenos, pero no tontos. No confiamos en los partidos políticos, en los sindicatos, y mucho menos en las religiones, etc. Confiamos solamente en Cristo, el Espíritu de Dios, que es como decir en nosotros mismos. Ánimos, pues, y adelante, amigos pobres del mundo. Amén. Y es la revelación del periódico este. Por libre. Libre, no, no, no hay nombre. Aquí. No, no pone ninguna firma. El mensaje, sí, pero vamos. Y según José, que hace un rato estaba aquí, que ha ido a ver a su suegro, que no pinta tampoco, ha dicho que está lleno de faltas, sí, pero de intento. Fotografía, sí. Pero ya ha sido rápidamente, y ahora no sabemos si se han olvidado de poner el nombre o si es que lo han hecho a propósito, es decir, bueno, no es uno, son todos. Es igual, esto es lo de menos. Lo importante es que si encontráis alguno más, pues se pueden hacer algunas copias, pero ya esta falta es, yo creo que será difícil de... Bueno, pero se entiende. Pero tampoco. A pesar de las faltas, sí. Bien, ahora aquí mi mensaje, pues, que lo leo. ser cristiano de Cristo es ser obrero, es ser pobre. Todos los que formamos la iglesia pobre somos obreros y obreras, o sea, todos somos pobres. No puede ser de otra forma, ya que el fundador de la pequeña sinagoga, que más tarde se le llamó iglesia, era un obrero carpintero, Jesús de Nazaret, que llevaba en sí mismo al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Ser pues cristiano de Cristo, ser obrero es ser pobre. Jesús de Nazaret dijo, aprended de mí. Jesús trabajaba de carpintero y predicaba el Evangelio, o sea, la buena nueva de que todo ser humano puede buscar a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Los cristianos de Cristo no somos, pues, los cristianos, somos de Cristo. Ser cristiano de Cristo es ser obrero, es ser pobre, pero además también es ser verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Nuestro cristianismo nos viene desde los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de nuestro rabí Jesús de Nazaret. Y sus sencillas enseñanzas han llegado hasta algunos de nosotros, de forma oral de padres a hijos. Pero ahora, los que formamos la iglesia pobre, descendientes o no, todos somos obreros y obreras, todos somos pobres. Formamos la iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo de Cristo en Dios. Está bien claro que las organizaciones religiosas que se autotitulan cristianas, como son el catolicismo, el protestantismo, etc., no son el cristianismo de Cristo. Son organizaciones religiosas políticas. Solamente van al poder político y al dinero. Son todos juntos la religión o iglesia rica, ya que están formadas por ricos y pobres, unos creyentes que se hacen ricos a costa de otros creyentes, y a veces a costa de su vida, en las guerras que organizan los ricos. Y así los creyentes ricos y las jerarquías sacerdotes, todos, se burlan de Dios y del prójimo. Dice Cristo, el reino de Dios es de los pobres. No se puede servir a Dios ni al dinero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo. Los cristianos tenemos las ideas muy claras. No es cuestión de un socialismo y nada más. Los cristianos procuramos estar siempre en diálogo con Dios. Es en la oración íntima, en secreto, Dios. Es amor, luz, justicia, paz, sabiduría, etc. Con la oración Cristo nos guía, nos enseña a vivir la verdadera vida, venciendo al egoísmo, al odio, maldad, etc. Reduciendo el amor de Dios en bondad. Pero comprendemos que hay que ser buenos pero no tontos. Los cristianos no debemos dejarnos engañar por nadie. Los cristianos, o sea, los pobres del mundo, no tenemos que traer muchos hijos al mundo. Si no se tiene trabajo seguro, no se traiga ninguno. No aumentaremos el número de pobres, de obreros en paro, de soldados para las guerras que organizan los ricos. Basta ya de engaño. Amigos obreros y obreras pobres del mundo, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo en su propia vida. Ser apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Así sea, mi Caetano Martín, junio de 1991. Entonces yo os he dicho que José Luis arregla dos mensajes con las fechas. para todo el año. Esto que hay en este periódico, que es del mes de mayo, y esto que es del mes de junio, es lo mismo. Caramba, Cayetano siempre dice lo mismo. ¿Por qué? Porque si no entendemos los grandes titulares, no vamos a entender lo del femenino. Mucha gente que ha desfilado por aquí, años, y no me han entendido, repitiendo siempre lo mismo. Cuando le he dicho que le he dicho a todos, le decía Rodina, Luis me presentó una mujer, una sevillana, no sé si han venido, ¿no? Y me dijo esta mujer que en Sevilla, yo era una niña y mi madre había estado cuando había sido un poco protestanta. Bueno, protestante, bueno, sí, esto, protestante. Dice, pero no, simplemente había ido algunas veces a escuchar y tal, pero no estaba de acuerdo con la organización. Dice, y recuerdo que yo leía la Biblia en casa y me explicaba cosas, en fin. Que lo que tú has dicho, lo que tú dices por aquí, que me ha dicho Luis, pues, que tenía cosas sencillas que ya me predicaba mi madre. La cosa sencilla de la casa. O sea, vino a decirme que en su casa pues era esto, una iglesia. La iglesia verdadera en cada casa muera, Cristo en el corazón. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿quién sabe cuánta gente hay en el mundo que vive esto? Y en todas las religiones. Yo creo que hay gente budista o mahometana o judía que está harta de porquería capitalista de su propio clero, de su religión. Nos manda paseo y tratan de vivir una vida sencilla. Y esto es la iglesia pobre. Y muchas veces también he dicho lo que voy a decir ahora, pero cuando habláis vosotros, a mí me interesa mucho, porque yo aprendo, a ver si nos entenderemos también así. No vayáis con la idea de Cayetano nos lo dirá, nos lo aclarará, porque yo pienso también lo mismo. Alguien de ellos a lo mejor me aclarará algo, venga, que hable. Así que la representante de la elegida. De la elegida. ¿Eh? A nivel personal hay muchas cosas del mensaje que no las podría decir como persona. Como te digo, es que nosotros los cristianos tenemos las ideas claras porque somos así, dialogamos con Cristo. usted continuamente, pim, pum, pim, pam, yo me encuentro a veces en un mar de confusión. No lo tengo tan claro como dice el mensaje. No sé de qué clase de cristiano que tengo la luz delante ya, ¿no? Le digo, pero soy un poco a veces el mensaje. Es representativo de la persona que lo escribe y se identifica con las personas que lo viven. Pero yo creo que hace un momento que lo he dicho claro. Digo los cristianos. La cosa está clara. Yo no digo yo como cristiano tengo las cosas claras. Los cristianos. Porque yo entiendo que no soy único en el mundo. Ahora, si alguien de vosotros no lo tiene claro, ¿qué pasa? No que no se tenga claro, sino que se viva con la intensidad o se tenga la luz que esto. O sea, no se trata tampoco de decir, oye, que no se entienda lo que se dice, sino que no se vive lo que está escrito. Quizás sea como una cosa con más propiedad, ¿vale? Con propiedad. Ese listón está puesto muy alto. Yo entiendo lo que dice Castro, porque es como cuando tú comes, nadie te tiene que decir cuándo está bien. Y esto es igual. No, es que no hay jefe, ni supervisor, ni picador, ni gratificador, ni condecorador, ni nadie. O sea, eres tú mismo y el mensaje, aparte del eterno dilema de pobres, trabajadores, que esto está muy bien y que siempre hay que, al dicho maestro temprano, siempre hay que repetirlo para que quede muy claro. Yo creo que pobres de más parte, porque tienen menos preocupaciones, pueden pensar más, etc. Aparte de esto, lo dice, si lo tienes tú dentro, entonces tú dentro sabes si vas o no vas, pero es que nadie de fuera te lo tiene que decir. Porque entre este dentro y este fuera hay un poco de dilema, incluso en Jesús, incluso en la Biblia. Porque cuando dice, no, soy como dioses y lo tenéis dentro y lo que yo y mi padre lo hacemos, vosotros lo podéis hacer y tal. Y después, en aquello, habéis sido bautizados y habéis recibido el Espíritu. Allí ya falla todo. ¿Qué es lo que hay que recibir de fuera? No hay nada de fuera. No hay absolutamente nada. Esto es como la felicidad, la autosugestión, la felicidad de la pelea, de la pareja y tal. Tú te lo comes y tú te lo quitas. Tú te crees que vas bien y tú vas bien. Te crees que vas mal y vas mal. Pero si no hay nada que recibir de fuera, eres tú y de dentro que lo tienes que ver. O vamos, yo, para ser más libre y quizá más auténtico, hace tiempo que no espero nada de fuera, sino que mis propias muletas son mis propias ideas básicas y palabras. De nada serviría que tenían un título y en el fondo está despojado. No, pero el título sería el de la Biblia. Habéis sido bautizados y habéis recibido el Espíritu, que es el cuño de calidad. ¿Qué es cuño de calidad? Si estás en el interior, como pues ya si está. Yo ahora mismo No, pero esto lo puede comentar, maestro Caetano, un poco qué pasa con este dentro y este fuera. Estoy de acuerdo con lo que dice el mensaje al 100%, que lo vivo que no lo viva, eso ya es otro cantar. Lo mismo con lo de Jesús dice, aprended de mí, porque tengo que aprender de él, aprender lo que está escrito. Yo no sé ni cómo, qué problemas tenía como currante, o con su mujer, o con sus hijos, o qué voto tenía su mujer en su vida, o si se reñía o no se reñía y tal. Yo no puedo aprender de eso porque no lo sé. Tengo una imagen idílica de él. Es decir, sí, no, aquí tal, aquí cual, pero de la vida normal y corriente cotidiana de cada uno, de él, pues no lo sabemos. De sus más, de sus menos, de sus vaivenes, no lo sabes. Que es normalmente lo que te identifica a veces con pero, pero a la pan, porque a la... el ideal, pues sí, lo puedes entronizar y muy bien, y está ahí como que se coge como que no se coge. Ahora, el ideal de cristiano es como realmente lo está diciendo Cayetano, de pobre, de trabajador, de no enriquecerte a costa de los demás, de la mano al prójimo, que quedar en sí frente al prójimo, de solidaridad, de amor, de justicia, de paz, eso es básico. Pero yo creo que entronizar excesivamente a alguien, aunque sea Jesús, excesivamente ya es perder un poco de ti mismo, de tu interior. Es decir, Dios, que debe creer en Dios. Dios, o es un ateo divino. Entonces, no existe. A ver, ahí está. Es un ateo divino. Entonces, ¿por qué entronizar a los demás excesivamente? Si uno puede buscarse, ya sé que es muy difícil, yo no te doy, solo te estoy diciendo lo que yo estoy haciendo, porque entronizando a los demás es siempre seguir a alguien para no llegar a ser tú mismo. Yo creo que Dios es un ateo divino. Y para mí... Era japonés y llegó a esta conclusión. No sé exactamente de qué tribu japonesa. Se veía que estaba un poco alejado, nada de finalita. Y había uno que decía, dice, nosotros creemos que lo importante somos nosotros y después los dioses. Es una maravilla. Porque antes hay que respetarnos a nosotros antes que a los dioses. Esto es una obra de arte ya, porque el hombre era escultor. Y yo decía, ¿es una obra de arte eso con lo que ha dicho? Pues es una maravilla. Y decía, antes que Dios somos nosotros, y después de nosotros está Dios. Y así nosotros, a través de nosotros, podemos alabar a Dios. Vámonos, corte, vámonos. Aquí está todo ya. Y para concluir, lo que me da rabia, es que para encontrar esta idea luego te vas y hay millones de personas que siguen y empezamos a los individuos. Es el punto contrario. No es algo que no entiendo. Mira, lo intento pero no lo estoy entendiendo. Que estropeen toda su vida diciendo, bueno, la próxima vida será mejor. ¿No? Vive la que tienes ahora, no la desperdicies. Si estás aquí es por algo, vívela. Respétala, respétate. Y no seas una basura. ¿Qué hay que esperar? ¿A ser un baraja para decir esto es la vida? No. Disfrútala siendo un ser humano simple. Yo es que la idea budista me encanta. Es muy relajante y tal. El Tao me encanta. Pero cuando me dicen, esta vida es una ficción. Digo, ¿una ficción? ¿No? ¿Qué quieren decir? Que cuando me muere en la vida real. Y mientras... Si alguien ha hecho o algo que esté aquí, tengo que respetar a lo que ha hecho que esté aquí. No entiendo por qué tengo que decir, no, la vida real es cuando yo me muera. Será real, pero cuando me muera, ya la viviré. Estamos aquí, tú te mueras. No, que no hay nada más real que lo real de ahora. Ahora lo que yo digo, no los entiendo. Es peligroso quien te vende una vida mejor sin estar seguro de que haya realmente una vida. En el sentido de que vida no puede haber. Una existencia, entre comillas, lo podríamos discutir. Pero vida en el sentido de vida, que es otra vez nos morimos de allí. Esto es vender el producto y ahí hay que irme a ver. Yo esto no lo entiendo. Considero que se pierde mucho tiempo. No se va. ¿Qué quiere decir? Que tú no te agarres a lo que es ahora. O sea, no te agarres a una casa, no te agarres, no, porque esto es real. Mi oportunidad es desamparado. De locos. Si tú necesitas una casa y tú la tienes, ¿por qué me dices que yo no la tengo que tener? Si tú ya la tienes, ¿por qué yo soy mujer? Esto no se come, no se come. Tienes toda la razón. Todas estas grandes ofertas es vender el producto de sus religiones, de sus dioses, de quien sea, la católica, la judía, y todos hacen lo mismo, venden el producto muy bien. Pero si alguien te pide dinero, por ejemplo, y te dice, mira, yo te lo voy a devolver y encima te voy a dar el 100% de interés. Cuidado, mejor no se lo des, porque te ofrece demasiado por lo que realmente da. Entonces, con estas organizaciones pasa lo mismo, ofreces demasiado por lo que tú realmente vas a hacer. No está, es que si me ofrece más para que me lo pide, debe tener más que yo. Claro. No, es lo que yo digo, ¿qué me lo cortas? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora no es una ficción. Cerca de la hora nona Jesús exclamó, Estamos ahora. Y algunos de los que estaban ahí. Cada forma de existencia es diferente, pero no es una. Yo sé que Marcos. O lo que se vive ahora. Dirigido. No acordaba de mí. Te venden, eso es decir, te venden lo que ya tienes. No, si ya, la vida eterna te quitan algo para la vida, la vida eterna la tienes. En el momento en que estás aquí, estás existiendo. Y te la venden, a cambio de que cada vez pagues pesetas contantes y sonantes. Diezmo, lo que sea. Cuando lo hubieran a la iglesia, repartieron sus vestidos. ¿No? Pero si ya la tienes, ¿qué estás pagando? ¿Estás pagando entonces? Entrego Jesús en joyas totales en la cabeza. Y aquí el mensaje es igual, que bueno, no pone el nombre, pero es copiado de Caetano, claro. Yo lo digo yo. Es que lo he hecho suyo. Claro. No, no es que se ha copiado, es que es el mensaje. Es el mensaje, que no le han puesto el nombre. Dios mío, ¿por qué? Entonces, nosotros la iglesia pobre, lo tenemos claro. Si te quedas aquí, pero si nosotros la iglesia pobre lo tenemos claro. Se trata de ser buenos, pero no tontos. Salvo a los príncipes. No lo mismo. Ser buenos, pero no tontos. Es una idea que muchísima gente. Siempre la oído. Será que soy bueno, pero son todos. No como mallorquín, que la palabra Benedict, perdona, la palabra Benedict viene de bendecido. Sí, este es un santito, es un tontito, le tomaremos el pelo. Pero la misma palabra mallorquina que define tonto es Benedict. Pues no, no hay que ser Benedict. Hay que ser bueno, pero no Benedict. No tonto. En mallorquín se le dice un trozo de carne vaciada. Un tío tonto, tonto. Bueno, es un trozo de carne. Pero la idea esa de, lo tenemos claro. Yo lo tengo claro, tengo que ser bueno, pero no tonto. Acuérdate no veo ninguna pena. Sí, pero un momento, sin coma. Claro, lo que tenemos claro es que tenemos que ser buenos, pero no tonto. Pero no que la iglesia pobre lo tiene claro. Estarás conmigo en el paraíso. No, o para mí no, No, la iglesia pobre lo tiene claro que tenemos que ser buenos y no tontos. Pero sin coma en medio. Porque si no me parece una exceso de bravaconería. Y uno de los padres estaban con la no me parece el triple de santo mortal. Si tú eres el Cristo Santo. Un momento, man. No sé lo ni hemos de tirado. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados. Espera. Antes. ¿Por qué tanto? No. ¿Cuánto dije yo? Sin que hiciera mil, ven para el semáforo. Haremos un ejemplo. ¿Qué podemos pensar de una, digamos, una madre o un padre, en este caso, una familia, pero digamos el padre y la madre, ala, los dos. Y como haremos el ejemplo. Y tienen dos hijos enfermos. Pero uno de los dos hijos, uno siempre ha sido buen hijo, el otro mal hijo para aquellos padres. En este momento están los dos enfermos. En manos del médico. Y los padres dicen al médico, ¿sabes qué? Procura salvar a este que es el hijo bueno y el hijo malo, déjalo que se muera. ¿Qué pensaríamos de un padre o una madre, en este caso? Nosotros, ¿qué pensaríamos? Venga, decir. ¿Qué diríamos de unos padres así? ¿Qué pensaríamos? ¿Ella? ¿Sí? ¿Qué pensaría yo? Ah, es una burrada esto. ¿Eh? Es una burrada. Si hay medicina, si hay posibilidad para los dos, es una burrada. No se puede hacer eso. Que son tan malos los padres como dijo Marlon en este caso. ¿Os dais cuenta? Hay más opiniones, más ideas. Que no es natural. ¿Eh? No es natural. No es natural. Un padre y una madre tienen que querer a los dos hijos igual. No puede ayudar a uno más que a otro. Entonces, veis, estos son verdaderos estudios bíblicos para que veáis la porquería que ha hecho el Vaticano durante siglos. Bueno, en los primeros momentos en que tradujo las cartas, las epístolas. ¿Os dais cuenta que en este caso vosotros seríais, y yo también, porque yo pienso igual que vosotros, seríamos más sabios, más buenos, más justos que Dios? ¿Por qué? Ahora sí que puedes leer esto. Lee. Fuerte. Y uno de los malhechores que estaban contados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle, diciendo, ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Y a vosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era... Basta. ¿Y el otro? Salvó este padre al buen hijo. Y al otro, al fuego eterno, muerte eterna. Y a aquel le dio, lo sanó, le dio vida eterna. Ahora, venga, a ver qué decís vosotros. Lo que hemos dicho muchas veces. Si una persona viene aquí y hace mal, y antes de nacer Dios es sabio y sabe lo que va a hacer, la culpa no es del que hace mal, sino de Dios que le deja hacer el pero, mal. Pero aparte de todo esto, en este caso, así, leyendo esto, a ver, ¿qué se puede pensar? Listo. Y teniendo en cuenta que ni católico, ni protestante, ni testigos de Jehová, no hablemos de los demás, sino a estos que se fundan en el Evangelio, ¿qué pasa? Jesús tenía un poco la idea clara. No, predican estas cosas. ¿Por qué se aclaran estas cosas aquí? El espíritu claro, y aquí se aclara porque no vamos con el cuento de entorpecer, atontar las mentes de las gentes, de los creyentes, para sacarles el dinero. Aquí no sacamos dinero a nadie, tratamos de ayudarnos unos a otros para aclarar las cosas. Puede haber sido esto escrito por aquellos seres, por aquellos apóstoles, y si lo escribieron ellos y no lo arregló el Vaticano, estamos en las mismas, porque si nosotros podemos entender que esto es una barbaridad, ellos tenían que entenderlo más que nosotros, y si no lo entendían, es que, ¿qué pasa aquí? Que estaban en la oscuridad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Te salvaré, médico, salva a mi hijo este, dale las inyecciones o tienes que operarlo, pues opéralo, este sálvalo. El otro, porque es el hijo malo, déjalo que se muera, que vengan los enterradores, que se lo lleven. Vaya padre, vaya madre. Más, si es la madre que los ha parido a los dos. Y en este caso, Dios nos ha parido a todos. Valga la palabra. ¿Qué pasa aquí? La verdad os hará libres. Esto parece que no lo han tocado y está en el llamado Nuevo Testamento. Que lo piensas y dices, claro, la verdad me hace libre. Libre de tonterías de los demás. De hecho, si te portas bien, tendrás vida eterna. Te portas mal, venga, largo. Pues no. Precisamente no quiero saber nada de ese Dios. Y me iré con los malos. ¿Qué pasa? Pero no, no demos la culpa a Dios de estas tonterías, de estas barbaridades. Siempre estamos con las mismas. La culpa la tiene Dios, la culpa la tiene el demonio, Satanás, la culpa la tienen siempre los demás. ¿Y tú qué? Piensa, cavila, analiza lo que piensas, las cosas de la vida. Ahora que llegan esta señora que te dije, la vecina, ¿no? Que tiene una visita de Buenos Aires, pero chilena la chica, mujer. Y decía que claro, que estamos viviendo tiempos apocalípticos, siempre salen con lo mismo, ¿no? Todos los desastres, toda la historia. Y yo le digo, pero bueno, todo está pasando por algo, ¿no? Y yo no me atrevo a pedirle cuentas a Dios, ¿no? Entonces lo importante es que aprendamos y pensemos qué es lo que está pasando en este mundo, en estos momentos. Y ellos siempre insisten en eso, ¿no? Que sí, que Dios, aquí, otras religiones dicen que esto es injusto lo que está pasando, pero yo creo que tenemos lo que merecemos. O sea, yo le dije, mira, lo importante es que seamos cristianos, que intentemos serlo, y que nos portemos bien en la vida. Y después tocamos el tema de lo que te dije, ¿no? De la frontera y de los ricos y pobres, que le dije, mira, también, ¿qué es lo que está pasando? Porque tú te quejas de que en Buenos Aires dice que hay muchos robos. Hay gente que entra a los pisos y te los quita todo, que violan, o sea, que dice que hay un desastre horrible en Buenos Aires en estos momentos, ¿no? Y entonces, dice, yo confío tanto en Dios que sé que a mí no me va a pasar nada. Porque la amiga le decía, ¿y has dejado bien cerrado tu piso? Y sí, sí, no, pero yo me vine tranquila porque yo confío. Bueno, si tú te portas bien en la vida, le dije yo, o sea, eso es lo importante. A lo mejor será así o no, no lo sé, dije yo, pero lo importante es sentir a Dios en tu vida, de eso se trata. Y de ser cristiano, porque hay mucha gente que dice, no, yo soy de esta religión, soy de la otra y tal y cual, ¿no? Y le dije que yo me consideraba, pues, universal, porque ella me dice, ah, no, no, es que yo nací en Chile, pero en Argentina yo me siento mejor. Pues le dije, mira, yo tengo las dos nacionalidades, chilena y española, y yo no te digo que ni una es mejor que la otra, yo me siento universal, porque ahora mismo vivimos en la Comunidad Europea, no, es que ya tenemos el Mercosur, sí, ya lo sé, pero llegará un día en que ni una ni la otra, que será todo el mundo una nación. Si Dios lo quiere así, ¿por qué no? Así, yo no sé qué. Siempre nos encontramos con gente así, que tiene las creencias de la Biblia, de la religión, que como acaba de leer, que está manipulada toda la Biblia. Intento hacer yo cuando me encuentro con gente que me la ponen así en bandeja, porque justo esta vecina me dice, ah, mira, es que venía una chica de Buenos Aires, chilena, y si quieres conocerla, bueno, pues bajamos con Miguel. Y hemos estado hablando un rato con esta tarde, se verá estos días a casa, y bueno, ya veremos qué va a quedar todo esto, ¿no? Porque esta chica no es tan estricta ni tan cerrada como la vecina que tiene más de 70 años, y ya es dentista de muchos años, y esta ya es más joven, entonces es más abierta. Se pueden hablar más cosas con ella, ¿no? Porque me decía lo de los 146.000 de la Biblia, ¿no? Que ahí Dios se va, yo le dije, pero si eso es un montaje. Así que si Dios va a salvar a 146.000 y los demás los otros los condena, dice, somos todos hijos de Dios. Y si Dios es amor, no va a condenar al resto, y solamente va a salvar a 144.000, porque eso no puede ser. Si tú sumas 1, 4 y 4 son 9, entonces si tú sabes algo de la cábala judía, pues entenderás más esto, y que se refiere a que toda la humanidad puede salvarse si somos todos hijos de Dios, ¿no te parece? O sea, se quedó mirándome, y no es que yo por eso me considere que sé más ni que tengo las cosas más claras ni nada de esto, sino que sencillamente cuando veo la oportunidad de decir algo, y ya lo he escuchado por aquí, ¿verdad? Y que también lo he meditado yo, entonces pues lo digo, y mira, pues se trata de eso, ¿no? De cada uno decir lo que pueda en determinado momento. Si te dan la oportunidad, ¿por qué no? Porque te vas a quedar callado. Claro, que cuando te das cuenta que no hay remedio, como la vecina, que ya está en mujer más mayor, no, con ella ya no pierdo el tiempo, o sea, ¿qué le voy a decir? Ya seguirá con la religión esa. Esa señora se le puede hacer ver que si Dios se ocupa de su piso en Buenos Aires, y fíjate que todos vayamos a esto, ¿cuánta gente no creará Dios en el paro, Tony? Y tan risa y toda esta gente. son vida, que hay rabinos y curas y sacerdotes y tal, y todos tienen una buena seguridad en aquellas casas, porque claro que confían en todos los tíos, pero vale la pena tener un buen servicio de vigilancia y tablisa. Y ahora Tony no está aquí, pero no podía explicar su empresa, cada día tienen más trabajo y tal. Entonces, claro, no puedes pedir a Dios que deje a tus hijos en el paro. Creo que también que Dios confía en nosotros. Cierra bien el piso, asegúrate. Yo lo que sé que es que un día por Navidad me cerraron dentro de una iglesia. Y allí no salía ni Dios. Yo no podía salir. Entonces, lo digo porque ellos, que lo tienen muy bien con Dios, no se fían. Y había una cantidad de candados y cosas eléctricas y botones y crucigramas que, bueno, yo no podía salir. No podía salir. Desde la calle. Ya me lo han dicho dos veces. Pero cuando hablo yo, son los anuncios. Ah, vale. O sea, yo, como no digo nada importante, yo soy la publicidad. Referente a esto que dicen en la Biblia. Curioso como nos hemos habituado tanto a ciertas cosas y aceptarlo tanto todo como viene, que luego ni siquiera nos lo planteamos, ¿no? Pero es una cosa de lógica, ¿no? Luego, claro, si se supone que tiene que ser una visión espiritual del mundo, claro, máxima como aquella que está en Lucas, ¿no? De que si amáis a vuestros amigos, que viene a Dios, ¿no? O sea, que de amar a vuestros enemigos y tal. Pero luego lees esto y se contradice, ¿no? Pero como eso, ya de cosas. Pero como es precisamente lo que nos han habituado, ¿no? De aquello de moco loco y diente por diente, donde las ramas toman, ¿sabes? Esa justicia. Luego también me ha llamado la atención lo de lo que ha dicho María Rosa sobre lo de las castas de la India. Yo me he dado a pensar, yo digo que, bueno, quizás me dé más rabia lo de las castas de aquí, porque aquí hay una especie de constitución con el cuarto. Aquí se nos llama demócratas, se nos llama ecologistas, se nos llama de todo, cuando nos tienen como razas, ¿no? Entonces, aquí tenemos la casta de pensionistas, tenemos la casta de los ministros, la casta de muchas castas, ¿no? que serían los intocables y esta gente que vive en la miseria. Pero claro, todo esto lo disfrazan de democracia, lo disfrazan de derechos constitucionales, de países evolucionados. Sin embargo, no nos damos cuenta precisamente por eso, porque nos llegan a machacar tanto, en el caso de la Biblia, que llegamos a considerarlo normal. Y ahora, pues aquí todos los partidos son bantú. Pues es como esa, ¿no? Sí, que nos quieren hacer creer que desde arriba son como nosotros, ¿no? Y claro, precisamente ahí está el daño. Se ponen cuatro macetas y tal, pero aquí por debajo continúa todo exactamente igual. Los arqueros por un lado, los empresarios por otro, los fabricantes de armamento por otro, y así. Que eso es democracia, que nosotros les hemos de votar y que porque vamos por el camino, porque ellos quieren un futuro bueno para nosotros. Y entonces, pues, el futuro es precisamente más de una sociedad basada en las castas. Porque ahora, precisamente con lo que ocurre con esto de la lucha por la lengua, la lucha por los partidos de fútbol, la lucha por los nacionalismos y todo eso, precisamente para que no se vean aquello que ya se ha tocado más de la lucha de clases. La lucha de clases ya está totalmente rota. De la forma máxima de la nación cristiana, que yo de amar a Dios sobre todas las cosas, yo por no puedo amar. Y así andaba. Y desde luego el mensaje es esencial, hay que ser bueno, pero no tonto salido de la nación cristiana. Y desde luego, es un arte no dejarse para buscar por ello, porque llegan a decirte que todo alguien está bien y tal, y llega un momento que dices, bueno, seré yo gastos y estar cómodo de estar en lado, porque nadie no te tiene que decir si lo ves bien o lo ves mal. Tú no me has entendido bien. Déjame, porque lo que decía Tony era muy interesante. El problema de la democracia es que ha copiado muchísimo de la Biblia. Claro, lo negativo, por supuesto. La Biblia, estamos en un conocimiento de fe, de revelación. Los profetas y tal, una gente estupenda, se ven iluminados y te dicen unas verdades apoteóticas. En vez de promocionar un pensamiento, que es lo que hace Maestro Cayetano, o es lo que se hace por aquí, un pensamiento racional y crítico. No nos vamos a creer nada, ni de la Biblia, ni de la democracia. Y ahora veremos a ver qué pasa. Y mañana a las 8, Diana, a trabajar. ¿Eh? Pero sin creernos nada, ni revelación, ni tal. Porque si no, el conocimiento es piramidal. ¿Y por qué ellos hacen estas propuestas? Tienen que ir a las elecciones y tienen que ir a votar y tal. Porque están en la punta de la cúspide, la pirámide, es lo que tú dices, son castas. ¿Eh? Porque ellos dan, por cierto, que su conocimiento es como revelado, aunque sea político. ¿Me entiendes? Es tipo Biblia, entonces es muy malo. Cuando alguien funciona con fe y racionalidad, muy malo. Es la razón que es simplemente crítico. Hombre, no hagan la coma, no hagan la coma. No es cuestión de un socialismo y nada más. No podemos estar siempre en diálogo con Dios. Yo he hablado de por mí. Vosotros no creéis que tenéis un diálogo continuo con Dios, chapó. No, es en la relación íntima del secreto de Dios estamos. O sea, yo esto lo hago a mí. Manera, a mí mis sentimientos, no quiero que nadie me dé conflicto ni me dé ni me diga si lo hago muy bien o lo hago muy mal. Puntos era muy bueno, yo déjate de puntos y comas, bueno, de verdad. Vamos aquí vas a parecer a Andreu también con la cuestión lingüística, madre mía de mi vida. ¿Me entiendes? Pero me está quedando la puntos. ¿Y tú ahora que no lo quieres? Puntos y comas, tú no quieres los puntos. Sí. Lo ha dicho Miguel antes, no, los de la iglesia pobre lo tenemos muy claro. Se trata de ser buenos y no tontos. Pero lo tenemos muy claro, coma. Entonces ya hemos fallado. O yo no lo tengo tan claro. Pero coma. Sí, está. Ahora, pero sin coma, sí. Eso es el examen de conciencia de cada uno que se tiene que hacer. Y nadie te va a dar ninguna prueba si no eres tú mismo. Eso está más claro que el agua. Y es tu propio bienestar interno. Está Luis aquí. Sí. El caso es que me interrumpe. Luis. Claro, porque no habrá puntos para ti. Tú ahora cállate. Uno que no te interesa, uno que no te interesa aprender de mí. Luis, ¿eh? Me presentó a una chica, ha venido esta chica, sí, en sevillana, Pepi, lo digo bien. ¿Quieres decirnos algo? Aunque nos digas que pollosos. Aquí habla hasta el periquito. El primer encuentro con mis hermanos no quiere decir nada. ¿Eh? El primer encuentro con mis hermanos, no, más adelante. Estoy bueno, ¿eh? Este golpe de hermanos me ha gustado mucho. Tan bonito como Sevilla, ¿eh? Tan bonito como Sevilla esto. Esto ha sido muy bonito. Pero esta mañana, este mediodía, he comido un poco de arroz con pescado. Y había unas gambitas pequeñas. Me las he comido todas yo. No he dejado nada para mis hermanos. Porque usted sabía que sus hermanos también tenían que comer. No te diga, tome agua, ¿qué les da de comer? Sí, por eso nos hace venir aquí comidos. Antes nos daba puntos y ahora ni eso. Mira Castro, que tiene la libreta toda vacía, ¿no? Parece un pensionista cualquiera, con 25.000 pesetas al mes. Mateo, oye, me fui. Yo que tengo las libretas llenas, y Caetano ha dicho que ya es todo. Sí. Oye, pues a mí ni un calendario me dio. He venido a canjear los puntos y ha dicho, pero tú que te has creído, ¿tú lo tragas todo? ¿O qué? Oye, pues un viajecito, un calendario por Navidad. Nada. A mí nunca me toca nada. Yo he venido por la piedra esa con mi nombre grabado y yo no la veo. Puntos de una piedra suena tranqui. ¿Dónde está la piedra? Cuidado que no te rompa una ceja, porque puntos de una piedra. La piedra de Pedro. ¿Qué piedra? ¿Tú eres la que has hecho el libro del Apocalipsis y no te has enterado de las piedras? Del tropiezo, mira qué sandalias que lleva. ¿Será posible? Es más duro de esa casa. Castro. ¿Qué digo, Matalán? ¿Qué te han dado de criar? Me he dormidito. Ya me vi ya que dormía. Yo he criado porque aunque roncaba. Y si no, no me sentí ninguno. Sin vergüenza. Pero mira, Castro, mira mis tropiezos. Toca este zapato, ¿verdad? No, en serio. ¿Qué hierro esto? Para que no te porque yo tropiezo tanto. Tengo un zapato de hierro y tú puedes ir con sandalias. O sea que no te quejes. Dale, dale. No te quejes. No te quejes, hombre. Mira, el ejemplo lo tienes tan claro. Piensa que es una exposición, no una queja. Que coste, porque no hay departamento de quejas aquí. En el cielo no hay departamento de quejas, todo es perfecto. ¿No lo entiendes? Todos son divinos. Ambiente divino. Ay, aparte de con esto que decías de la India, es curioso que allí esperan a morirse, esperan una próxima vida, reencarnarse en lo rico. Y aquí no esperan a la próxima vida, es decir, si tienen una ansia es llegar a reencarnarse en esta vida en un rico, ¿no? Y ahí pues ya tienen la lotería, hacer horas extras, intentar subir de posición, tal. Todo lo que aquellos esperan por obra divina en próximas vidas, aquí lo intentan y así es verdad. Lo bueno es que luego todos se autotitulan católicos, protestantes, cualquier religión. Pancracio, también, del perejil. No parió Pancracio, ¿eh? Llámase... Pues, es uno de los diabéticos, San Pancracio. No, San Pancracio. todos le piden la cuestión monetaria al Pancracio. En esto de religiones y grupos y sectas y mitos y flautas, todos hablan mucho de allá, que no se sabe muy bien dónde es. Pero todos cobran y viven aquí, y tal. Los indios, para seguir con el ejemplo, están, sí, como fueron buenos, ya dejaron de ser castas inferiores, la casta superior. Pero es que aquí, los protestantes lo tienen muy claro, incluso más claro que los católicos. Los ricos protestantes lo han hecho también, que ya están gratificados en vida en este mundo y en esta tierra, aparte de que tendrán un chollo increíble en el más allá. O sea que eso del más allá, cuidado, Cuidado que por esto Marx tuvo que decir, mira, no nos vayamos con pitos y faltas, vayamos al más acá, a ver qué podemos hacer en el más acá. Y ya, lo de más allá, que creo que nos llevaremos un chasco. Pero más todos. Tomeu, ¿sí? El más allá no es una revista de Madrid. Sí, pero esta también vende lo que puede vender. Pero y, no, entonces el más allá no está muy lejos. No. Y con 100 y pico de pelas lo consigue. Y ahora cuando haya este tren, que van a poner un tren de Valencia a Madrid, sí. ¿Qué se dibuja? AVE. ¿Eh? AVE. Que tardará 2 horas. O sea, que el más allá se va acercando. Sí, se va acercando, sí. No, y se venden el más acá. Hombre, más acá, aquí abajo, en el kiosco, es el más acá. Más allá se venden el más acá. ¿Cómo manipulan la expresión, lo de dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César? Yo creo que el chiste ese que dice que yo doy a Dios, tú tiras las monedas para arriba y las que él coge es para él y las que caen para mí. Que es un chiste, ¿no? Pero es una gran verdad, porque de Dios, Dios no es espíritu, de Dios es el espíritu. Y las monedas son del César, son de aquí, humanas, los impuestos, para vivir, pero de Dios no es dar monedas, un diezmo, una felicidad cada mes a un pastor humano. Entonces, ¿qué juego de palabras te han hecho, ¿no? ¿Qué sofisma? ¿Hay que dar a Dios que del César? Algunos teólogos dicen que esto fue, o se lo dijeron a Jesús para ver su respuesta, su respuesta era sediciosa, iba en contra del César para tener un motivo y arrestarlo. Dicen que es por planteamiento fundamental. Pero que la salida de Jesús fue la hostia. Sí. Hay que dar a Dios, pero en espíritu, no monedas. Que no son a Dios, son al pastor humano, para que viva sin trabajar. Ahí. A Dios lo que es de Dios. Aquí no han tocado mucha cosa, ¿eh? Hoy se ve que estos de el Vaticano, cuando arreglaban este Nuevo Testamento, con estas cartas... Sí, pero también, no han tocado mucho, pero también, también tiene doble lectura, en el sentido de que las primeras monedas que se acuñaron para darle consistencia, para darle más seriedad y para darle más fuerza, se ponían los dioses en una cara y el emperador en la otra. Por lo tanto, darle a Dios lo que es de Dios depende de cómo mira la moneda. Porque no hay muchas en España, hay monedas que son cruces y dioses. Y no, y las monedas de franco, ¿qué decían? Ah, con la gracia de Dios. Pues. No, pero es esto, lo que es de Dios. Es cuando, en el llamado Antiguo Testamento, la Torah, aquello de el patriarca tal y murió. Su cuerpo fue a la tierra, lo que era poco, se convirtió otra vez en tierra, en poco. Y el espíritu volvió a Dios, quien lo dio. Entonces, cuando Jesús, también leemos en el Nuevo Testamento, dice, las palabras que os hablo son verdad, son espíritu. La carne nada aprovecha, no tiene nada que ver en esto. Entonces, cuando empiezas a cavilar, a pensar, dices, claro, dad lo que es de Dios a Dios, al César, entonces, ¿qué pasa aquí? Tengo que ir a trabajar físicamente, tengo que pagar un impuesto, tengo que hacer una serie de cosas humanas, físicas, pasar. Pero mi modo de pensar, de ser, soy yo. Y es ahí donde tengo que ir con cuidado, dentro de mí, en mi vida mental, espiritual, lo que queráis decir, no viene, no entra nadie. Y puedo aceptar el consejo de Pablo, el apóstol Pablo, escudriñando todo, reteniendo bueno. Bien. Me han enviado estos días, o nos han enviado, seguramente a vosotros también, un sobre envuelto en papel de estos de plástico. Y si nos votas, nosotros haremos esto y esto y esto y esto. Siempre en el futuro. Bien. Bien. Está bien. Yo no sé vosotros, pero yo no votaré por la sencilla razón de que nunca he votado a nadie. ¡Nunca! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Eh? Es un pecado. Mientras sea un pecado mortal, estoy contento. ¿Y qué pasa? Hemos visto, los de nuestra edad, el gobierno del rey Alfonso XIII, la república, esto es la guerra civil, después la dictadura, Franco, ahora esta democracia. Recuerdo que Franco nos decía en unos discursos en campaña por las montañas de Guadalajara, bueno, lo decía de muy lejos, en aparatos y qué sé yo, altas buses. Y... todo esto lo hacemos para vuestros hijos, para que en el futuro, Pero si yo era un niño que jugaba por la calle, en la Plaza de la Paja, y ahora voy a decir que todo lo que hacían los gobernantes siempre era para el futuro. El futuro. Las religiones te prometen el futuro, el cielo. Todos te prometen el futuro. Mientras ellos se cargan en el presente obras de arte, tierras, oro, y ya te arreglarás. Y tú, haz el tonto. Pues no, conmigo no contéis. No soy tonto. Y cada vez veo que lo soy menos. Así de claro y así de sencillo. Así lo he dicho y así que quede escrito. Como decían los romanos. Amén. Ahora vosotros, ¿qué decís? Yo quiero decir dos cosas. ¿Dos? Sí, solo, muy cortas. Primero, es raro. Lo que... Yo sé lo mamá y no pasa como digo lo que tengo que decir. Primero, lo de Dios es de Dios y lo del hombre es del hombre y tal, todo eso está muy bien, pero ¿qué hacemos con todos los milagros y con Lázaro? Ya sobra. La resurrección de la carne, ya sobra. Ya tenemos el libro. Segunda, y esto me parece más importante, lo dejo sobre aquí porque yo no lo tengo claro. No votaremos, no se vota porque está, estamos de acuerdo, está bien. Pero hay un poema de Bertolt Brecht que dice, vinieron y se lo llevaron, pero como eran judíos, yo no hice nada. Vinieron y se lo llevaron, pero como eran nacionalistas, yo no hice nada. Y vinieron y me pillaron que estaba solo. Lo dejo sobre la mesa por si alguien tiene alguna idea. Es más largo. Sí, es más largo. Lo de, muy resumido. Lo que dice que ya tengo de votar. Yo no, perdona, termino. La solución a esto es lo que decía Maestro Pepe el otro día del abuelo. Caen bombas. Bueno, pues ya que tenéis poca fe. Es que si no, no hay otra solución. No veo yo otra solución. Venga. No, lo que Gaetano dice de votar, yo pienso que la persona tiene que experimentar y desde la experimentación mirar si está errado o está acertado. Y no votar simplemente porque una persona que para nosotros representa el prototipo o el arquetipo de algo nos diga que no haya que votar. La persona que va a votar tiene unas motivaciones y hay que mirar la ética de la intención por qué va a votar. El mismo hecho que una persona vote se puede alegar por aquí, se ha dicho muchas veces, que es sustentar el sistema capitalista. Pero irte al cine o a un restaurante también es sustentar, o comprarte libros, o música o ropa, es sustentar el sistema capitalista. Cada persona tiene que tener la libertad de rectificar sobre sus equívocos. Pero aquí, por desgracia, hay personas que piensan que el que van a votar es un pecador y está apartado de Dios. Y entonces por aquí ya yo no entro ni confío en esto. Entonces claro, si se hacen dogmas a lo que dice Gaetano, pues está muy bien el débil que coja el dogma porque para eso está. Pero que luego no... Yo te entiendo perfectamente. Aquí hay bastante gente que es funcionaria. Yo nunca he votado porque es que a mí la política desde bien pequeño me ha sido totalmente indiferente. Pero pienso que hay personas de aquí, del grupo, que han votado o que están metidos en política y de alguna manera las otras personas lo ven como un pecador, como ir por un camino equivocado, pues... Es decir, que hay una especie de prejuicio hacia la persona que no cumple un dogma, que es la experiencia de guerra. Y aquí hay mucha gente que es funcionaria. Como aquel que tiene o recibe lo que se llama, o la sociedad llama dones, facultades y tal, que gratis lo recibís, darlo gratis, la persona que esté cobrando tiene unas motivaciones, unas circunstancias determinadas, por eso cobra. Pero se llega a la conclusión rápida de que por el hecho que cobre, ya es pecado. Ya no es espiritual, no es espiritual. Cada persona tiene detrás una motivación, una ética. Y esa ética solamente Dios lo sabe, porque lo mismo que está haciéndolo muchas veces al condena, que lo sabe el tiempo. Pero yo oigo desde hace 17, 18 que estoy aquí en las palabras de Gaetano, y no vemos que es su experiencia, pero necesitamos hacer dogma de lo que dice Gaetano. Y si necesitamos hacer dogma, es porque estamos muy débil o muy poco evolucionados. Aquí... Él no tiene la necesidad de votar, pero otras personas sí que lo tienen, porque para darse cuenta quizás de que no necesitan votar. Entonces tienen que vivir la experiencia. Y aquí parece ser que el hecho de votar, el quien lo haga, es poco cristiano, poco evolucionado, tiene poca luz, etc. Y bueno, me parece que no van por ahí los tiros, al menos pienso yo. Y yo nunca he votado, y lo digo no por echarme flores, porque veo la política desde pequeño, nunca he ido a una mesa electoral. Yo sí, yo he votado porque... Pero hay gente que siente vergüenza de reconocer lo que, por ejemplo, tú antes no has reconocido y ahora lo estás diciendo de votar. No te digo a ti, te digo a otras personas, y no en el hecho de votar, sino en otros muchos hechos, no... pueden comunicarse quizás como les gustaría, porque piensan que han roto o han transgredido. Fírmalo, fírmalo, porque te ha quedado cobordado esto, y porque tienes que tirar a los demás la basura que ves tú. Yo, perdona un momento, solo faltaría esto. Pido ese respeto, yo he votado. Ese respeto amplio que se pide para los demás, no verlos como tontos, pobres tontos que hacen esto, porque van a votar y son, no cumplen el dogma. Está bien, ¿no? Todo lo que has dicho es la verdad que está muy bien, ¿no? O sea, ese respeto amplio y esa amplitud de miras, ¿no? Pero también la pido para los que, coincidiendo en postura, por ejemplo, la gente que ha vivido una serie de experiencias, no la de Caetano, una serie de experiencias, y ha llegado a la misma conclusión, al conocer a Caetano ya habían abandonado la política o tal, y vive una serie de experiencias y coincide con Caetano, también pido, eso que ha dicho Domeno, esa amplitud de miras y no también pisotear o tirar y decir que es que los demás, como coincide con Caetano, es que son unos tal. Entonces, también esa amplitud de miras tan grande, ese respeto tan grande, yo lo pido, perdón un momento, lo pido para todos. Pero tú lo estás leyendo, lo estás sintiendo como así, y es que con Caetano yo nunca he votado, por lo tanto tendría que ponerme al lado de Caetano y verificar o estar con él y tal y que cual en este aspecto. Claro, es válida tu experiencia. Bien. Pero lo que creo es que hay gente que no es libre a lo mejor de expresar historias suyas personales porque se siente, quizás como lo ha dicho antes, el culpable. Culpable porque en vez de ver nuestra espiritualidad hacia nosotros mismos y sobre nosotros mismos, siempre la vemos comparándonos con otros. Pero de hecho, que eso suceda, es problema de esa persona. Sucederá. Persona, que persona, sucederá una por aquí otra. Pero es que el hecho de decir, es problema de esa persona. A mí me gusta la política, o yo he votado, o no sé cuál, pues parece ser que son cosas que no se suelen decir por el qué dirán los demás. Quizás es una propia complejo de esa persona, que no es capaz de ver que aquella persona es abierta, yo he votado, en realidad esa persona, y te va a escuchar, porque lo decirlo. En el 78-79, las primeras elecciones, yo fui a votar porque es que yo viví con Franco más años que vosotros. Pues es un problema de desgracia de edad. No te creas que sea un privilegiado. Entonces, ir a votar era como perder la virginidad en el 60 y pico, el 80, y hacía una ilusión, y fui una vez. Y la segunda, ya, y yo no tenía ni puñetera idea de Caetano, y la segunda, que sería el 80, 81, la segunda, pedí para votar en blanco, y se hizo allí un mogollón, y todo el mundo se enteró que había un loco que quería votar en blanco, y no sabían cómo era, y yo, una vergüenza allí, delante de la mesa, delante de todo el mundo, y dije así, pues ahora no vuelvo, y me voy sin votar, y me fui. Pero yo no conocía a Caetano hasta el 86, ojo, y digo una cosa, hay muchos por aquí funcionarios que si se les exigiera el certificado del voto en la empresa, a lo mejor tendrían y irían a votar y no pasaría nada, porque es el trabajo. Y otra cosa digo, no hay nada mejor de momento, pero si estuviera en peligro esta mierda de democracia, porque no hay una mejor, yo iría a votar antes de perderla. Iría a votar ya, hoy mismo, antes de perder la porquería que tenemos, porque no tenemos nada mejor. Para que quede claro. ¿Sabes quién es el primer que vota? ¿O Bilba? Castro. Bueno, yo me tengo Castro que ir. Castro está contento con los dos, porque gana los suyos. Gracias a todos. Yo te pido. Jaime, no te pide la bolsa. Recuerda. Muchas gracias. Dime que la parte cerrada de la bolsa. La parte más cerrada. Y lo de Bertolt Brecht, no hay ningún comentario, pero es bien interesante. Yo lo había leído, o sea... No, si no lo digo por... Me llevaron, pero como yo no era comunista, me daba igual, ¿no? Llevaron aquello, pero como yo no soy judío, yo no soy homosexual, hasta que dice, ahora me llevan a mí, dice, pero ya no hay... Pero ya no queda nadie para... Ya no hay remedio. No, ya no queda nadie para ayudarme. Esto es un debate... No, yo no... No joden a los demás, a mí me da igual. Esto es un debate para hacer, no te creas. Me he quedado dormida y todo. Somos relajantes, ansiolíticos, tranquilidad. Yo una vez me jugué en un mes. Sí, hace 20 años, me jubilé un mes. Voy al café. trajeron a cobrar y me dice un cajero, aquí hay un botón que han votado los concejales. La empresa lo ha intentado. Y no iba a votar. ¿Cómo lo has ido a votar? Con los concejales. Pues no cobrará. Eso es médico que hace. No cobrará. Esto yo lo tomo en broma, y de broma me va bien, pero si me lo dice en serio, yo iré a la prisión, pero pegaré fuego a la empresa y veremos quién perderá más. Yo no tengo nada que perder, no tengo familia de nadie, o me pagáis los menos, o pego fuego a la empresa, iré a la prisión y ni me tendrán que mantener. Bueno, contigo no se pueden hablar. Toma, la pasa, me pasa, ¿no? Y me... Era una broma de mal gusto. Una broma de mal gusto, porque me jugaba el mes, el empleo, porque mira, yo hubiese sido una empresa, pero no hay un ayuntamiento. Me jugaba el mes y el empleo. No, pero sí, es igual, si esta democracia formal, un poco que vaya, mientras vaya el clero y los militares, monjas, curas y militares, ya basta, porque son como niños. Es verdad, ha habido cosas en otros países, en Suiza, en Suecia, que menos de un 50% de participación es un éxito para ellos. Entonces, ¿qué más da? Que vaya el normal. Vaya el clero y los militares y cuatro capitalistas contentos y los políticos con el ruido que hacen, que parece que votan 8 veces, pues ya basta. Ya basta. Para este de así mojas, ¿eh? No, no, pero... No sé, pues ya he visto un par de jovencitas. Ya no sé dónde. Sí, no, sí, de extranjera, de la India y de... ¿Mis tías monjas han traído dos? ¿De dónde? Ah, pues son sus... ¿A qué son muy guapas? Y muy delgadita, una morena. Es que la he visto esperando... La... No, lo digo en serio. Yo no, todo lo que digo, ¿eh? ¿Las ha traído dónde? En la vileta. Jaén, Jaén. Ah, Mis tías viven en Jaén. Ah. Que ellos son un poco más feas. Pues yo he visto, yo lo he visto esperando el autobús de la pileta. Están buenas, ¿eh? Jóvenes, pero jóvenes, conviértelas. No, porque me la llevo al Palmar de Troya. Yo estoy esperando que me venga el Palmar de Troya. Sí. Palmar de Troya. ¿Qué trola? 6 o 10, te voy a dar. Claro, bueno. Me la meto en la noche y no puedo mirar ni manches ya, como la hora. Como veis, es la visión bendecida. Bueno, si no puedo mirar ni manches. Un día, mirando a Jesús. Sí. Llevamos periquitos por la mañana y dice, Gaby, sí, si no. Ya no. No me olvidé. Yo tampoco. No. Me la meteré a mí, yo tampoco. Es que el mes para el lado es un fiel. ¿Es que? Sí, es un san. Te me dice que tengo son par en tanto, anda, porque el que me hiciste el tibubre que Santa Teresa, desde Ávila. Sí, en la noche estoy a San Juan de la Cruz, vosotros podéis salir por el tertulio. Pero tú lo que no tienes es Gesa, hombre. Estáis alucinados. ¿No falta Gesa? ¿De quién? La noche oscura. ¿Ha venido tu marido? Se ahorró. No, no. No vendrá. No lo sé, porque acaba de estar hablando con su jefe y se enojó con su prima. De cuando pueda. No lo pondremos. Bien, ¿y la próxima reunión dónde será esto? En mi casa. No tengo patas arriba, pero María Rosa. María Rosa. La casa, patas arriba. Ah, quería hacer el... Cayetano, me ha dicho que Jaime que... Juana, pero es que se ha marchado, ¿no? Y no ha dicho nada. ¿Qué? Si te he ocupado de su clínica. ¿En aquí? No, no, no, en mi casa, pues. Ah. Que sea en otro día. En mi casa. Estoy aviso. Bueno, ¿y patas arriba? ¿Qué haces? Obra, he quitado todos los ladrillos de la cocina, o sea, que he quitado, ya tengo los... trozos de la 10 por ahí, o sea, No, estaba muy bien la cosa. Bien, pues, ¿cómo va a terminar? ¿Cuándo me van a dar el traído y lo van a hacer? ¿Qué van a ser lo que son? Es raro, pues... Cuando te llamo. Tomeu, así busquen de dos. No. Me he quedado dormido. Vos está, vais, está tranquila. Me he quedado dormido sentita. Mira, basta. 64-2 y vamos a dormir. Pero... A veces... Bueno, a veces yo creo que tendrías que ser siempre. Cuando es la ocasión. Coger las cosas así. En plan de chiste. Siempre recuerdo aquel sacerdote católico, y algunos de vosotros ya habéis oído a esto. Y así, así. Pero Cayetano, sí, Jesucristo, Jorge... un momento, no me interrumpáis la ceremonia. Jorge, Jesús, Jorge, tal... Yo al cabo de un rato que me hacía tanto así. ¡No pongas esta cara de funeral, caramba! ¡Grita! Y se asustó. Y después habló de forma normal. ¿Qué pasa aquí? Es que la gente no lo entiende, dice la Biblia, y se rompió el velo. Y detrás del velo no hay nada más que esto, un poco de humor y un poco de incertidumbre. No hay nada más, porque es delante del velo que está Dios y te dice lo que tiene que hacer y cómo te gratificará y lo que te dará y los puntos y no sé qué. Esto delante del velo, pero cuando se rompe el velo no hay nada y bendita incertidumbre, porque por ahí es cuando empiezas a andar. Entonces para andar, vale más andar con un poco de humor. Ahí. Este caso, o este chiste de estos días que me han leído en la última hora, de estos políticos, que uno dice al otro, estoy preocupado, ¿por qué? Porque empiezo a creerme lo que estoy diciendo en los mitines, y yo no podré cumplir lo que estoy diciendo. Imaginemos que cuando cualquier político de izquierdas, derechas, y arriba, y abajo, y centros, y todo lo que queráis, los que oyen, un momento, pardalero, ¿y tú te crees todo esto? No te a ver, ¿qué pasa aquí? ¿No ves si te ríes de nosotros de forma, hazlo cómicamente? Me río de vosotros, pero votadme si queréis, ¿sí? Y a lo mejor te votaremos porque este tipo me ha caído en gracia, pero no tanta cosa, tanto dramatismo, todo lo arreglaremos, hasta la esquina de la acera y el farol nuevo que pondremos, y mi cartera será nueva, me doblaré la paga, la silla será mejor, todo lo arreglaremos. Y ahora vemos por qué hay un señor que tiene las riendas y dice, todo va bien, adiós señores, arre, arre, y va con la carroza allí, con caballos. Todo va bien, todo va bien. Bien, yo creo que sí, que le va bien. Sí. Mira, se va bien, que ha llegado una nota a la empresa de que nuestros jefes se suben un 35% al sueldo. Mira, se va bien. Y había una protesta. ¿Ves cómo va bien? Pero vamos, nosotros un 2% en el nivel de vida. Los jefes un 35% encubierto, que no se enteren. Y ese gato se da cuenta y lo sacó la luz. Qué vergüenza, pero ya lo dijo la madre de Felipe González. Felipe González iba los domingos a ver a su madre, iban cada día con mejores coches y qué tal, y dice, pero hijo, y es que me dedico a la política y esto tal, y dice, cuidado hijo mío, que estos socialistas te lo van a joder todo, le dijo la madre. Y dicen que a Carrillo, cuando las elecciones y la transición, le regalaron un Cadillac. Cadillac es un coche americano, un coche bueno, tal. Y y decía muy bien, y cuando iba a dar un mitin, antes de hablar al pueblo, se lavaba las manos, porque decía, no sé, ¿a qué huele a cabilla? Ay. Hablando de cine, no sé si os acordáis que cuando que Antonio de Banderas, bueno, ¿os acordáis hace años que hubo una información de que apareció en Israel unas tumbas vacías que ponían María, María Magdalá, Josué, José, pues, y que el cura que era arqueólogo, que se dedicó a eso, murió enseguida y quería sacar a la luz el tema? Pues ahora van a hacer una película y le pusieron a hacer a varios actores famosos el tema, y se han asustado ante el tema, ¿no? Se han asustado, han dicho que no la van a quieren hacer, entre ellos Richard Gere y alguno más, porque sería un desprestigio para ellos. Hacer de el protagonista, el cura este, que quiso sacar a la luz, la verdad, y ante las excavaciones que encontraron en Jerusalén, bueno, ahora no estoy seguro, puede que sea un rabino, la información en la revista pone que era un cura que quiso sacar a la luz y desapareció, ¿no? Entonces, bueno, Antonio Banderas ha dicho que adelante con la película, que él la va a hacer. Ya veremos la manipulación que hace. Bueno, pues por lo menos ya la idea de que estaba la tumba de Jesús ahí con el resto de la familia. Porque quisieron hacer, mira, de los restos, porque ya no había huesos, desaparecieron. Cuando encontraron hace 17 años, pasaron manos de los rabinos, que eso es el tema, pasó a manos de rabinos, y entonces en 17 años resulta que desaparecieron los huesos que sí había dentro. Pero aún así, con el polvillo que hubiera quedado de hueso, quisieron hacer pruebas de ADN, a ver si era ese Josué, hijo de José, físicamente, de María y tal, y la... Y como se quiso hacer eso, todo quedó ahí tapado y desapareció. 10 años antes, o no tantos, antes de que se descubriesen los restos arqueológicos de las posibles tumbas, un escritor inglés, un tal Rick, escribió un libro publicado por Planeta que se titula Y al tercer día resucitó. Y parece ser que el hombre que actuó algo visionario, pues después pasó a la realidad. Lo que era ficción, y el tema de la ficción, de la novela, era que un teólogo arqueólogo encontró los huesos. Sí. Y la trama viene a ser que el hombre, claro, al encontrar los huesos, sucumbe toda su fe, porque el cristianismo se basa en la resurrección. El hombre que se suicida, y luego la hija empieza a investigar. Y esto es la trama de la novela. 5 años después, ocurre en realidad. Y lo que hay que ver es quién es el productor de la película, porque no puede ser ni católico ni protestante, por eso puede ser judío, claro. Y cuidado, si es judío también puede ser hinchar el globo, claro. Por efectos políticos, religiosos, por lo tanto, puede que peligro, que, puede peligro, que, claro. Pues si fuera buena Spielberg, que solo ha ganado un Oscar gracias a los judíos, por la lista de si no, no hubiera, ya la hubiera hecho a esta película, ¿no? Pero cuidado que esto es política ficción. Aún siendo un judío que quiera echar abajo la represión. El de los judíos. Aún siendo un capitalista. Como director. Si no, no había ganado ninguno. Pero eso es lo que dice el refrán de Chile, que digo siempre. Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Y este puede mirar su interés, el productor este. Puede ser que sea judío, tenga mucho dinero y quiera sacar esto para tirar abajo el dogma principal de las religiones, entre comillas, cristianas. No, pero judía también es la resurrección. No lo sé, ¿la resurrección? ¿O la reencarnación? Yo lo que leo del judaísmo es la reencarnación. Tengo una revista que cogí en Tel Aviv y habla ahí de que nosotros los judíos aceptamos, ellos llaman transmigración de las almas. No está claro, Los fariseos creen una cosa, y los saduceos, que eran los del templo, creen otra que no era, era más bien parecido al protestantismo. Ojo, que ni siquiera el mismo judaísmo lo tiene claro en esta especie. Se apunta mucho, así la sabía tan a la cuna. Claro, si se apunta la luna. Que así son, se consiga. Ya acaban la ira, no, hay que hacer esto y luego hacer otro. Alguna funcionará y la luz. En la Diana. Ahora, si lo hacen, lo harán bien, porque tú mira estas películas tipo Los 10 mandamientos y tal, están tan bien hechas que favorecen a las dos. No van en contra de ninguna. Los judíos quedan contentos, los católicos quedan contentos. ¿No te ha contado una vez lo que me dijo el hermano de Manola? Que es... Sí, recuerdo. Es que la película de 10 mandamientos, luego se fue de la cena de cine. Porque todo empezó a decir... ¡Mentira! Porque resulta que Israel es gracias a Egipto. O sea, si tú miras la historia real, el pueblo de Israel está basado gracias a Egipto. Claro, no es. Tú me acuerdas que me trajiste una revista y se ve lo que dice aquí de Israel. el nacimiento de Israel es gracias al pueblo de Egipto. En aquellos no es que se fueran de Egipto. En aquellos suplementos de historia del diario de Mallorca, aquellos grandotes, no sé si acordáis, de hace un año, y eran muy concisos, hablaba claramente como la creación del Estado de Israel fue una colonia que salió de Egipto. Y justo en aquellos días lo estaba diciendo Cayetano. Yo digo, en los artículos de historia universal, cuando habla de Egipto, mira lo verás como todo el rollo ese, bueno, no habla de Moisés, simplemente explica históricamente cómo Israel fue una colonia de gente que salió de Egipto y estaban a la, y se visitaban y estaban a las órdenes del faraón. Nada de que perseguidos ni hostias. Pero es que históricamente Moisés no aparece ni en la historia de Egipto, ni, no en la nuestra, sino en la suya. Y la cultura judía sitio. Viene de la transmigración de las almas, o lo que lo llaman, viene de ahí. Bueno, pero ¿y Egipto de dónde viene? Cualquiera sabe. Pero yo creo que eso es ya... De la rey, de a lo mejor de la India. De la diosa que... Pero estaba lo de Abraham antes. Ya. Antes de Moisés, de hecho. Retornando un poco al mensaje de Gaetano y lo que ha dicho Castro, de que los de la iglesia pobre lo tienen claro, yo no lo tengo claro. No, pero es la coma. No, lo comento es que... Lo único que tengo claro es que se puede ir a Dios sin intermediario. Pero al tener claro, para mí significa no tener dudas, lo que decías tú antes. Tener la certeza impecable y que esto no es válido para caminar, ¿no? Porque lo importante es las preguntas que tú puedes hacerte más que las respuestas que crees hallar, ¿no? Porque dependiéndote de las respuestas que crees que hallas, entorpeces el viaje. Yo no lo tengo claro, Castro, yo estoy lleno de dudas y creo que en el fondo lo que a mí me ha parecido, y si me permites te lo diré, lo que antes comentabas, es que te hablaba la culpabilidad. Te sientes culpable y desde ese sentimiento de culpabilidad decías todo lo que digo. No hay que buscar entonces el significado de culpabilidad. No, el sentido de culpabilidad, eso lo sabrás tú, yo también me he sentido culpable. ¿A quién nos ha sentido culpable? No lo haría solo para provocar. De todas maneras... Hoy me hago examen de conciencia a mí mismo. De todas maneras... Que lo llame a sentir tu culpabilidad, ya sea eso. Yo reconozco que no puedo hablar. Yo puedo llamar vanidad, de vanidades también, hablar de esta manera. Pero claro, si tú quieres conocimiento de causa, puedes decirlo claramente. Yo siempre he dicho que para entender causa claramente y con autoridad, es decir, usamos la palabra bíblicamente, ahora con autoridad, estoy viviendo. ¿Eh? Y vivirlo... Yo creo... Vivir al que, si la conciencia es una continua evolución, cada persona vive una evolución determinada. Pero el mirar la evolución del que está por arriba o el que está por abajo es perder el tiempo. Si nos detenemos en mirar esto, es normal que te sientas culpable. Pero eso lo estás diciendo tú. Yo no estoy diciendo eso. Igual que la palabra culpable no la utilizo esta tarde, lo he dicho, ni lo he dicho. Y creo que no me habéis dicho que he dicho culpable, no sé qué digo. Yo lo he utilizado esto. No lo habéis visto vosotros. Vosotros veis en mí una imagen que yo no he dicho. Porque si hoy hiciera la mujer interiormente a lo mejor digo, bueno, puede ser que esté diciendo esto y yo no lo sepa, ni hoy no sepa oírme a mí mismo, que sea eso también. Pero quiero decirte que yo, leyendo este mensaje, suelo decir que el reflejo de lo que dice Cayetano está bien porque cuando se define a sí mismo y lo que define en general nosotros, está, él habla de los cristianos, lo ha dejado bien claro. Lo que no quiere decir que todo lo que esté oyendo en aquel momento, o esté aquí, o pues esté como lo que dice, pues no sé, esté al 100% en lo que se le está diciendo, ¿eh? A nivel por poner las implicaciones de lo que dice que comente, por ejemplo, ¿no? Más ni menos. ¿Culpabilidad? Pues sí, la raíz perfecto, bueno, yo no lo soy. Yo tengo mucha culpabilidad, es que avergonzada de decir que me siento culpable. Es que a veces hablas y no sé si estás haciendo daño a los demás por ser claro, decir lo que piensas. No, porque parece ser que como si todos hubiésemos perdido el sentimiento unitario, de que todos nos sentimos culpables y todos tenemos dudas y tenemos temor, pero eso es una condición humana. Continuamente intentamos rechazar lo que es humano. Intentamos mirar hacia lo que no es la unidad y lo que es la individualidad. Ese es el aspecto de que yo no lo tengo claro. Yo lo único que trato de no mirar a los demás como caminan o como viven o tal. Trato de mirarme a quien me mira. Eso. Yo creo que desde ahí conozco mis limitaciones, las acepto, las asumo y ya está. La iglesia pobre, me deja un segundo. La iglesia pobre lo tiene claro, lo ha especificado muy claro. Miguel, la coma se tiene que correr, lo tiene claro en el sentido de que se trata de la bondad y no de la maldad. Esto lo tiene claro, lo demás no. Y otra cosa, yo no estoy convencido de nada, pero es que no quiero andar. La vida, el proyecto de vida es tan estimulante y tan interesante que no quiero andar con nadie que esté convencido de nada. Y ahora vayamos a una parte graciosa o filológica y vayamos a ver la palabra convencido, con. Guión, vencido. No quiero andar con alguien que está vencido. Porque saber muchas cosas de estas, que todo es pura metafísica, es darse por vencido, es decir, no querer seguir pensando. Dime todo lo que sabes y yo te diré de todo lo que dudas, o toda la pereza que tienes en pensar. No quiero andar con un convencido, con punto vencido. No, quiero andar solo o con uno que esté lleno de dudas como yo. Pero es como cuando una persona dice, cuando dice que está en cualquier tradición sagrada, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Crees que alguien de aquí ama al prójimo como a sí mismo? Castro, ¿crees que alguien de aquí? Y Jesús, creo. ¿Por qué? Porque amar al prójimo como a ti mismo es eterno. Siempre estás aprendiendo. Pues como yo no amo al prójimo como a mí mismo, pues joder, pues yo no lo tengo claro. Y es que claro, vosotros sí, pero amaráis, pero yo no tal, y no sé cuánto, no sé quinto. Es como... Yo creo que son declaraciones de intenciones. Sí, es decir, intentar amar al prójimo, pero que... Claro, amar al prójimo como a ti. Como decía Woody Allen, a quien más amo es a mí. Pero es un continuo aprendizaje, es una continua búsqueda de amar al prójimo como a ti mismo. Pero yo como amo al prójimo como a mí mismo, pues mira, estaré deprimido, estaré hecho polvo, estaré pesimistamente... Pues yo, afortunadamente, muchas veces no amo al prójimo como a mí mismo, porque muchas veces me amo fatal. Me amo fatal y me tengo unas palizas imbéciles que no tendría por qué. Claro, porque me pegó vos. Ya sé que te digo el látigo, ya. O sea que afortunadamente no amo al prójimo como a mí mismo. Intento amarlo racionalmente, porque a veces yo me amo muy mal. Venga. Falta 10 minutos. Te han dicho María Rosa, ¿eh? Sí. Y tú me quedas dentro de la casa. Sí. Vale. Yo me daba cada paliza como. Pero leí un libro del Tao que fue. Oh, eso es la calma, digo la calma. Después de la tormenta. Vamos a ver. Esto es una bella. Fluir. Deja que venga lo que venga. Si se mueve, tú te mueves. Que no, tranquila. Y hay frases fantásticas, nada importa nada, pero es que no me lo creo. Soy tan pasajista que me doy leña. Soy tan escéptico que ni eso me creo. Eres el mejor, pues. Bueno. Yo soy muy... Voy a trabajar. Y lógica, ¿verdad? Está el rojo puesto. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no